El alumno coreano Choi Jang-hoon ganó el grado especial en el segundo concurso internacional de piano Krajinev de Moscú, que se celebró en Rusia. En el presente certamen, dividido en dos grupos según edades, participaron prometedores pianistas jóvenes y niños de más de 20 países, como Corea, Rusia, Bielorrusia, China, Japón y Canadá. En la competencia final del primer grupo, realizada del 27 de marzo al 1 de abril, el coreano Choi Jang-hoon ejecutó sin defecto, con su probada habilidad y sutil sentimiento musical, las obras de fama mundial que requieren la alta maestría. El comité organizador del concurso condecoró a él el premio especial y a su maestra Kim Jae-sil el diploma de maestro sobresaliente. Choi Jang-hoon llegó a Pyongyang el día 6.